la grave enfermedad del planeta. Si dura es la batalla entre una grave enfermedad y el cuerpo humano que se debate heroico para que la vida venza la muerte, más grave sería lo que la Tierra pasaría. Imaginemos ahora lo duro que es para el planeta la epopeya de vencer tanta calamidad, tanto dolor, tanta horadación, tanto cáncer que día y noche le provocan millones de personas. Esta cosmoenfermedad que no admite cirugías es ya la severa advertencia de la gran conflagración. Los médicos cósmicos, geólogos, físicos, químicos, biólogos, zoólogos, botánicos lo han advertido. El mal es grave, no hay remedio, excepto corregir de inmediato la conducta. El diagnóstico es horroroso y revela crisis total, terminal.